primera hora de programa en esto que es el Café Deportivo. Quédate prendido, 99.1 hasta las 12 del mediodía, vamos. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa. Alex Clau, Alejandro Ledesma y Bruno Itria somos los que estamos haciendo el Café Deportivo hasta las 12 del mediodía, vamos. Quédate prendido a la 99.1. No solo de actualidad se gesta este programa, sino también de lo que pasó un día como hoy, pero de hace muchísimos años atrás, como por ejemplo, Ale. Como por ejemplo en 1959, el fútbol en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos de América, Argentina igualó 1-1 con Brasil y se apoderó por tercera vez consecutiva de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. En los tres partidos que disputó y en los tres Panamericanos realizados hasta entonces, Argentina no había perdido ningún partido. Eso fue en 1959.